Tashchinal toosh. Lajyal bik. Nak omiasat yun lok tabanejetik. Chhapluh mechlok talpukuh. Yihl ants sha. Mushoch tikin likusi ach. Chlok anikuk tal tanamal lumetik. Kochal olol metik. Snak lisate. Tak oskosk op tashal. Tashel kambota chulel. Tashich baluch chulel. Nakab ayun shohobal. De niña, le aconsejaron ocultar el rostro de aquella máquina, que suele, en un destello, robar el alma. A sus 50 años, ingenua a toda modernidad, con el rostro a media luna, murmura: te robará el alma, se llevará mi alma, aíslate de la luz.